partir de ahí, a partir de empezar a generar confianza, es que nosotros podemos empezar a darle un viraje al tema económico. El sector agropecuario, el sector ganadero, está imbuido en una dinámica económica venezolana en la cual, bueno, todo está saliendo no de la manera correcta, no de la manera que quisiéramos. Y ellos, sin duda, nos deja a nosotros en una posición no solamente más compleja, sino que con más incertidumbre, que requerir, ¿qué significa? Que se puede ir hasta la finca a buscar algunos animales que hagan falta en el momento en que no estén. Déjame explicarte algo. Según el balance que nosotros vamos a presentar la semana que viene, las caídas de las importaciones son dramáticas y el sector nacional está gran parte de la carne que nosotros estamos consumiendo hoy, a Dios gracias, está siendo colocada por ganaderos venezolanos. Lamentablemente eso no alcanza para el consumo nacional. Y aunque ha bajado el consumo prácticamente a la mitad desde el año pasado a este año, sobre todo en las clases D y E, en las clases C, B y A, el consumo ha caído menos, pero en las clases D y E se ha venido a la mitad en comparación con el año 2012.